Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos a este especial de Año Nuevo. Es un gusto enorme compartir con todos ustedes. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando durante este día y además vamos a traer a una invitada muy querida a dar inicio a este espacio. Su nombre es Amada Celina, ya muchos la conocen. Siempre nos acompaña aquí en Mindalia Televisión, nos trae información valiosísima y con muchísimo cariño, así que yo la voy a traer para que demos inicio a la charla. Hoy nos trae además una canalización de consejos de maestros ascendidos para el 2025. Vamos a ver cuáles son estos consejos que nos trae hoy. Amada, qué gusto enorme estar contigo nuevamente. Bienvenida. El placer es mío. Muchísimas gracias. Si quieres, empezamos ya. Claro que sí, Amada, encantada. Sé que ya tienes algunas canalizaciones previas por allí. Vamos a empezar por allí. ¿Cuáles son esos mensajes que tienes? Claro, mira, lo vamos a hacer luego en directo para que ellos lo vean, vamos a hacer esa canalización en vivo para que sean palabras en el momento según llegan, pero a veces me ayuda mucho previamente a quedar con vosotros, haber hecho algún trabajo de ideas muy claras. Lo primero que me dicen del 2025 al 2027 son estos mensajes que os doy. Lo primero que me llega es asentar los cambios empezados. La recomendación de los maestros ascendidos, así como de ángeles y arcángeles, es que asentemos los cambios que hemos empezado en estos años atrás. Ya sea en el 2012, en el 2020 y en adelante, los cambios que hemos hecho a nivel personal o profesional que se vayan asentando. Me hablan también de integrar realmente lo que decimos, que hemos crecido, lo que decimos que hemos evolucionado. A todos se nos da muy bien decir, es que he avanzado un montón, he trabajado mucho en mí, es que he hecho un montón de cursos, o creo que estoy mucho mejor que antes, o sé más cosas, o soy más consciente. Pero el examen llega aquí, llega ahora, del 25 al 27, de 2025 a 2027, llega esta especie de examen de reválida en el que se nos pide integrar realmente, se nos pide coherencia con lo que decimos que hemos crecido, evolucionado o mejorado. Se nos aconseja también aceptar el cambio como algo normal e incluso positivo. Como canalizadora espiritual, sé que muchas veces he hablado de los cambios y que he dicho que son cosas que pueden traer algo positivo a nuestra vida, que el ser humano en general es algo reticente a los cambios, pero en realidad lo que a mí me llega es que sí va a ser un examen final para que nos entendamos y que en estos dos años aceptar el cambio va a ser algo casi obligatorio. Aceptarlo como algo absolutamente al 50% como parte de la vida. Va a ser sí o sí, la vida es cambiante. Y va a ser algo que forma parte de todo lo que nos rodea, de nuestra vida cotidiana. Pero además nos dicen que lo veamos incluso como algo positivo, cosa que a mucha gente le cuesta. Nos hablan también de respetar completamente las opiniones ajenas y los diferentes modos de vida. Sé que a veces cuesta, a mí me cuesta, respetar a las personas que son muy distintas a mí, opuestas en su manera de pensar o de actuar, pero se nos pide, como seres en la Tierra, que respetemos completamente las opiniones de otras personas y los modos diferentes de vivir, porque tienen los mismos derechos a opinar, a estar, a sentir, a expresar, igual que tú y que yo, dicen ellos. Integrar la muerte como parte natural de la existencia y aceptar que lo que se va es el cuerpo, ¿vale? Que lo que se muere, por así decirlo, es el cuerpo, que lo que se va nunca es el alma de la persona que amamos o del animal que amamos y que lo integremos como una parte mucho más natural. Nos va a ocurrir a todos, le ha ocurrido a todo el mundo. Es como, qué curioso que os cueste tanto aceptar esto como parte de lo natural, cuando ha sido lo natural desde que la vida es vida. Y toda fuente de vida tiene siempre un final. Todo lo que vive tiene siempre un final. Qué curioso que el ser humano sea tan tozudo y no vea al final como una parte natural y absolutamente segura de la existencia. Me hablaban también de que en estos dos años sobre todo, así que empieza un año fuertecito, nos toca asentir y asentar los cambios, asentir a todo lo que hemos dicho que somos, como decíamos antes, y asentar los cambios como si fuera realmente un examen, antiguamente se llamaba reválida, un examen de confirmación, una prueba fuerte. Ellos me hablan de una prueba fuerte. Fuerte no tiene que ser incómoda, dolorosa o dramática. El ser humano, en la palabra fuerte, siempre pone una carga de mayor dolor, de mayor dramatismo, aceptar los directos, bella, estoy leyendo. Entonces habla de una prueba fuerte de nuestras creencias, de nuestro crecimiento, preparación o capacidad para vivir la espiritualidad y con más madurez. Entonces nos hablan de una prueba fuerte de las creencias. ¿Se nos van a probar realmente las creencias? La preparación, la humanidad, la madurez, perdonad. ¿Y se va a probar nuestra espiritualidad? ¿Matamos a la gata o qué? No te oigo. No pasa nada, estamos muy bien. Creo que también quiere participar de la charla. Ya lo ves. Nunca se pone tan en medio. Ay, madre. Bueno, ¿empezamos o qué? Ahí retomamos entonces. Bueno, del 2025 al 2027, así que viene un año 2025 fuerte, nos toca asentir a lo que ya hemos hecho y asentar los cambios. Es como un examen llamado de reválida, antiguamente se llamaba de reválida. Es un examen de confirmación. Van a llegar pruebas fuertes. Cuando ellos dicen fuerte, no quiere decir que algo tenga que ser dramático, doloroso o incómodo. Simplemente fuerte es intenso. Va a haber pruebas fuertes de nuestras creencias, de nuestro crecimiento personal, de nuestra preparación, de nuestra capacidad para vivir. ¿Realmente sabemos vivir? Nos preguntan los maestros ascendidos. Y de nuestra espiritualidad y madurez. A partir de ahora quieren que las personas sean realmente cada vez más autónomas, más maduras, más capaces de gestionar su vida sin tener que recurrir a fuentes ajenas. Esto lo van a insistir mucho a lo largo de la canalización de hoy. Es momento de tirar lo superfluo, lo superficial, ¿vale? Lo superfluo o lo superficial dice que nos ocupa un lugar y que ocupa un espacio en nuestras vidas que nos está impidiendo ser los seres de luz que somos. Que cuántas cosas, personas, relaciones, ideas, proyectos, pensamientos, patrones, comportamientos, autodefiniciones están limitando nuestra vida y nuestra capacidad de ser luz encarnada. Que cuántas cosas son ya superfluas, o superficiales en nuestra vida y que cómo las podemos eliminar. Dice, porque sobre todo cuando nosotros en la Tierra nos llamamos mensajeros, embajadores, enviados, comunicadores, altavoces, voceros o trabajadores de luz, lightworkers, dice, cuando vosotros os ponéis estos apodos y estos apelativos, realmente el examen sería, ¿eres luz viva? ¿Eres una persona feliz? ¿Eres un ejemplo de la luz que promulgas y que, me dicen, como que predicas? Así que creo que van a venir cambios fuertes. También en la economía, me avisan de cambios drásticos. No hay que asustarse, por favor, en ningún momento mis palabras como canal espiritual pretenden generar miedo en nadie. Miedo es baja vibración y amor es alta vibración. Estos avisos son solamente para que estemos preparados. Hay una parábola muy bonita en la Biblia para los que lean la Biblia. Hay que estar siempre preparados, siempre listos. Entonces ellos nos hablan de cambio drástico también en la economía. No hay que preocuparse en exceso, los cambios van a venir, nos preocupemos o no. Simplemente nos piden que sepamos hacer una economía diferente, tener un control mayor y un conocimiento mayor, una conciencia mayor sobre ingresos y gastos, sobre cómo se ganan los honorarios o los sueldos o las nóminas y cómo se gastan, en qué proporción y en qué gastamos lo que estamos ganando. Así que nos hablan del gasto inteligente, yo no lo había oído nunca, primera vez que lo escucho de ellos, gasto inteligente y el gasto amoroso. A partir de ahora la vida nos va a exigir que hagamos un ingreso ético y un gasto amoroso e inteligente. Llega también la hora de la honestidad impecable. Es el momento de que si la honestidad siempre ha importado, especialmente a los seres de luz, a Jesús, a María, a los arcángeles, a los ángeles, a los fallecidos que están en el otro lado, a nuestros propios guías espirituales y a nuestra alma, allá en lo más recóndito donde esté, a nuestra alma, a la parte no encarnada que todos somos, llega la hora de la honestidad impecable, de no poder seguir en un estado niño. Me hablan de no poder servirse de mentiras, abusos, engaños o manipulaciones. ¿Por qué? Dicen, esto no lo van a hacer los demás, es importante, esto no lo va a hacer que la gente va a dejar de mentir. Lo que va a ocurrir es que tú vas a ser mucho más sensible a la mentira y a la verdad y vas a ser mucho más sabio a la hora de detectar cuando hay una manipulación o un abuso por parte de otro. Me hablan de que no depende de los gobiernos ni de las empresas, sino que cada uno de nosotros es responsable de no dejarse manipular, de no dejarse engañar, de no dejarse abusar y de no utilizar la mentira en nuestras vidas. Que salgamos del estado niño en el cual la salud, la espiritualidad, las relaciones, las compras, la economía, el ocio, incluso las relaciones personales más íntimas, están en manos de otros gurús del éxito, de empresas, de gobiernos o de personas con cierto poder. Sea poder material, poder temporal, poder religioso, poder económico, poder de imagen, da igual. Es el momento de salir del estado niño y dejar de usar el engaño, la manipulación o el abuso. Y por tanto, nos convertiremos en verdaderos detectores de mentiras andantes. Seremos nosotros los que no vamos a permitir que el gobierno o la empresa o el gurú de turno nos mienta y abuse de nuestra inocencia. No vamos a perder con ello la inocencia, sino la ignorancia. Son muy delicados, nos lo dicen todo muy suave para que entendamos bien y con palabras sencillas lo que ellos quieren decir, al menos a través de mí como canal, cada canal tiene su estilo. También nos hablan de que va a haber un mayor contacto continuo, de que se nos pide un mayor contacto continuo consciente con el corazón. Un mayor contacto continuo, consciente y cotidiano, todos los días, y muy consciente con nuestro propio corazón, para tomar mejores decisiones y para realmente, decían ellos, reducir la carga de negatividad del planeta. La carga de negatividad del planeta no la vamos a reducir con rituales del siglo XII ni con rituales paganos que se hacían en otras épocas. La vamos a reducir adaptados a la sociedad moderna en la que estamos, al hombre y la mujer que somos en la actualidad, al perfil psicológico, socioeconómico, cultural, espiritual y de patrones y de comportamientos, de ideas y de pensamiento que tenemos en la actualidad. Así que lo que se nos pide es que seamos más conscientes del propio corazón y que vayamos ahí siempre para tomar decisiones, para tomar un camino, para decidir, para hablar o para ser. Es la hora, dicen los maestros, del crecimiento espiritual real. Esta prueba del 25 al 27, que empieza ahora con el principio de año, es la hora del crecimiento espiritual real, de la desaparición de las poses, me dicen, de esa falsa espiritualidad en la que uno, por decir algunas palabras conocidas o por llevar algún atuendo, parece más espiritual que otro. Esa época, esa era en la que uno presume de espiritualidad. Dice, no va a ser así. Se van a decantar, sabéis que en el vino es el poso, ¿no? Es lo que pesa, la densidad del vino, se decanta el vino y lo que pesa en él se queda abajo. Pues dicen ellos que se van a decantar todas aquellas energías que se dediquen a las fotos falsas, a la mentira, a la imagen, a la falsedad, al engaño, al encubrir o el tapar o con el único objetivo del beneficio personal. Todo eso se va a ir decantando al fondo de la vasija y se nos pide mayor sentido espiritual real. Que todo eso que decimos que hacemos las personas que nos dedicamos a la espiritualidad y cualquier otro que quiera acercarse a una espiritualidad profunda, se nos van a hacer pruebas de realidad. No porque lo dejen los demás, ¿vale? Los gurús del éxito no van a dejar de mentir, las personas que quieren solamente fama y dinero no van a dejar de hacerlo, aquellas personas que son falsas y no son honestas no van a dejar de hacerlo, sino que somos nosotros los responsables de aumentar el criterio. Lo que van a aumentar, dicen, es el criterio, la conciencia y la exigencia del público, de los alumnos, de los usuarios, de los televidentes, de los seguidores, de cualquier persona que se dirija hacia un objetivo. Va a ser mucho más exigente, pero no con la cabeza. No nos hablan de personas exigentes en cuanto a la imagen o las formas o a la parte estética de los actos, sino que cada vez más todos nosotros vamos a ser más exigentes y tendremos un criterio mayor y mejor respecto a lo que otros dicen que es espiritualidad o al bien que suponen los demás que están haciendo. Por último, me hablaban también de que las preguntas que debemos hacernos en este principio de año y a lo largo de todo el 25 sería, ¿tengo éxito en mi corazón? La pregunta sería, ¿soy exitoso en mi corazón? ¿Estoy feliz en mi corazón? ¿Estoy sano a nivel de corazón? ¿Soy una persona sensible a los demás a nivel de corazón? ¿Soy empático en mi corazón? ¿Doy el diezmo desde el corazón? ¿Amo a mi pareja, a mi familia, a mis amigos desde el corazón? ¿Realizo un trabajo desde mi corazón? Y que a todo le añadamos en este año desde el corazón o en mi corazón o por mi corazón. ¿Soy rico en mi corazón? Decían los maestros. ¿Por qué soy conocido, valorado, admirado o alabado? A partir de 2025, cada vez más y con más fuerza, no se valorará tanto ni se admirará tanto personas que hasta ahora estaban siendo alabadas, admiradas, copiadas, imitadas e incluso envidiadas. A partir de ahora, el reconocimiento real, el valor de una persona va a ir mucho más a sus cualidades internas, a su generosidad con los demás, a su pureza de corazón, a las veces que dice y habla verdad, a la coherencia en su propia vida personal y a cuánto de su misión o de su profesión o de su vocación está puesto al servicio de los demás. Hay muchas profesiones que no están relacionadas directamente con la espiritualidad. Son necesarias en el planeta, no van a desaparecer, pero es necesario que se hagan con mayor amor, con mayor profundidad. Ya sea reparar una pieza, pintar un coche, vender una barra de pan, cuidar un jardín, no importa la profesión, importa la actitud. No importa el perfil, ni la vocación, ni la imagen, ni lo que pone la tarjeta de visita de la empresa, ni si alguien te asciende o no en tu propio entorno laboral. Lo que importa es cuánta coherencia hay en ti. Los maestros dicen, ¿cuáles son mis riquezas? Esta es la pregunta que os piden. ¿Cuáles son mis riquezas verdaderas? ¿Cuáles son las riquezas que nadie me puede quitar? ¿Cuáles son mis tesoros, esos que nadie puede eliminar o borrar, los vea o no los vea? ¿Cuáles son los tesoros que nacieron conmigo, se hacen más grandes y se irán conmigo a la tumba, dejando un legado de amor aquí? Y por último, me decían, ¿y habrá, ha de haberlo, habrá necesariamente una mayor unión y un mayor amor, más profundo y más real? Me hablaban de más profundo y me decían como en vertical, es decir, las personas vamos a tener un amor más profundo a todo lo que existe de modo vertical, tanto a lo que ya falleció, a la madre tierra, a los elementales, a los animales y las plantas, a los que no comulgan con nuestras ideas o son diferentes a nosotros en muchos aspectos, a las personas que nos rodean y, por supuesto, a las vibraciones más elevadas como puedan ser ángeles, arcángeles, guías, maestros ascendidos, tutores celestiales, señores del karma e incluso la fuente creadora. Y también en horizontal. Se nos va a pedir mayor profundidad, mayor unión con todo lo que nos rodea en horizontal. Y en horizontal se refieren a tus iguales, a madres, padres, hijos, hermanos, vecinos, amigos, enemigos, ex, parejas, todo aquello que nos rodea en el entorno que nuestros ojos pueden ver. En horizontal sería todo aquello que en lo que nos movemos. Y en vertical, de arriba abajo, tanto todo lo que hay en el corazón de la madre tierra, en Gaia, los elementales de los cuatro elementos de la tierra, así como los fallecidos y también ángeles, arcángeles o maestros ascendidos. Y esto era lo que llegaba antes de empezar. Esto era como lo que yo anoto para que me quede claro y para que lo pueda decir con calma, sin ir tan deprisa como yo suelo ir cuando me pongo realmente a canalizar y para que las palabras se pudieran entender bien. Yo no lo retoco, pero me gusta aclarar que esta es la parte que me dan previamente y que evidentemente, si tú quieres, pues con mucho gusto canalizaré así en el momento. Pero esto era importante también tenerlo en cuenta porque suelen ordenarlo más. Me parece muy lindo que lo puedas traer preparado, como lo has dicho, más asentado. Y quiero, antes tengo una pregunta, sí, bueno, primero que todo quiero agradecerte, nos has dicho cosas maravillosas y me quiero recalcar esto con el corazón, que lo tengamos muy, muy presente, porque va a ser muy importante recordarlo, ¿sí? Esto, y quiero hacerte una preguntita antes de pedirte que sí me gustaría que canalicemos en directo y que nos cuentes quiénes son estos maestros ascendidos. Quiero que nos cuentes cómo estos maestros sugieren enfrentar los desafíos globales para 2025. Aparte de estas crisis, cambios que va a haber, que evidentemente yo ya veo como canal, habrá otras muchas y otros matices que darán otros canalizadores expertos. Es decir, que se va completando entre todos un gran puzzle de información para ayudar a los demás. Pero es cierto que estos cambios nos pueden afectar de un modo negativo. Uno, si no estamos preparados, que a mí como canal es lo que me están pidiendo hoy, que nos preparemos para el cambio, para aceptarlo, para estar fuertes y listos. Y también porque a lo mejor son cambios inesperados. Algunos ya los estamos avisando, pero otros van a venir como están viniendo cosas en 2024, lo acabamos de ver. Entonces, algunos van a venir sin saber. Con lo cual, la preparación que se nos pide ante todos estos cambios globales es saber ver qué hay detrás. Es decir, pues sale un gobierno en no sé qué país, ¿qué hay detrás? ¿Hay intereses? ¿Hay pureza? ¿Hay odio? ¿Hay rencillas? ¿Hay poder entre países? ¿Hay una lucha entre unas personas y otras? ¿Hay una excusa para que todos miremos hacia un lado y nos distraigamos de lo que hemos venido a hacer y del amor que realmente somos? ¿Nos quieren encizañar? Es una palabra que se utiliza, crear cizaña o poner cizaña en un cultivo, poner malas hierbas y hierbas que pinchan y que impiden que el cultivo pueda salir. Encizañar es meter mala hierba, es decir, hacer daño o causar daño. Entonces, ¿estamos acaso expuestos a que estos gobiernos, empresas, incluso personas conocidas de cualquier ámbito que en su fuero interno, unos lo creerán que lo hacen bien y otros saben que no lo están haciendo bien, pero nos vamos a dejar llevar por esta magia negra, por esta oscuridad, por este mundo que intenta probar nuestra bondad y nuestra belleza interior? Entonces, lo que se nos pide es que estemos atentos, no a las señales, no es tanto las señales, sino atentos a la realidad. Que cuando tú percibes una persona, desde el corazón sepas si es buena, mala o regular. Que cuando tú vas a un trabajo, sepas qué hay detrás. Que cuando te hacen una entrevista, intuyas y uses tu corazón para decir, sí, es una empresa legal, me va a tratar bien, o voy a estar un tiempo aquí, pero presiento que voy a aprender algunas lecciones y voy a tener que marcharme. Lo mismo con las relaciones personales y, evidentemente, lo mismo con el cuerpo. Los maestros ascendidos nos piden un gran amor al cuerpo, un gran cuidado de esta catedral que somos, porque vamos a necesitar estar fuertes. Fuertes para la lucha física con todo lo que puede haber, con todo lo que va a ocurrir, con un empeoramiento de las condiciones, con cambios climáticos, con situaciones en las cuales la alimentación puede ser más precaria o más difícil, o la alimentación de calidad va a estar más difícil y más cara. Entonces, que estemos fuertes hace que cuando una persona está fuerte, no depende tanto de lo externo. Si tenéis un niño sano, si tenéis una pareja sana, si estáis sanos y fuertes, no importa tanto que la calidad de tu alimento o que puedas dar un paseo a diario o que puedas ir al gimnasio, porque estás fuerte y sano. Si no estás fuerte y sano, todo lo que pueda tocarte te va a alterar. Entonces, para que esto no ocurra, nos dicen, podéis prepararos mentalmente como guerreros, físicamente, estar fuertes, cuidar el cuerpo, cuidar la salud, hacer ejercicio, estar hidratados, conocer más sobre la nutrición del cuerpo humano y respetar más las propias normas. Cada persona es única, no todo el mundo ha de comer lo mismo y hemos de respetar cada vez más que haya personas que necesitan comer una cosa y otras que se sienten mucho mejor o se enferman si comen otra cosa y que se sienten mucho mejor si comen determinados productos o alimentos. Se trata del respeto, eso es lo que nos hace fuertes. Nos dicen también que nos pongamos fuertes intelectualmente, que leamos, que contrastemos y que no nos dejemos llevar por cualquier persona aunque nos caiga bien. Y nos han dicho también, si no lo han dicho antes expresamente, lo añado ahora a esta pregunta que me hacías, nos dicen también que observemos que a lo mejor de una persona podemos tomar un poco de lo que dice y de otra persona podemos tomar otro poco y de otra otro poco. No podemos tirar todo lo que alguien dice porque nos cae mal, porque no nos gusta su imagen, porque una vez erró, o porque, y al contrario, no podemos poner en un pedestal a una persona porque hasta ahora no me ha fallado o porque todo lo que dice concuerda con lo que yo pienso. Tal vez el que más enseñanza te da es aquel que te da una información contraria a tus pensamientos. Así que es el momento de abrir la mente a todo lo que pueda suceder, a todo lo que haya de venir y desde luego a que todos podemos recibir información de lo que no vemos. No vamos a depender tanto de gurús, coach, psicólogos, psiquiatras, médicos, nutricionistas, expertos en salud. No podemos depender de alguien que dice tener la verdad absoluta o que conoce un aspecto de la realidad. Nosotros como humanos tenemos que tener aceptación de las diferentes realidades y observar qué parte de esta persona, qué parte de este discurso, qué parte de este libro, qué parte de este taller me ayuda y me sirve y qué parte no me ayuda o no me sirve, sin tener que desechar todo o sin tener que adorar todo. Esto sí que lo hablaban también con mucha claridad. Muchas gracias, Amada, por esta información maravillosa. Tengo una preguntita más, ¿sí? Y es a nivel energético del planeta, ¿sí? ¿Qué nos mencionan los maestros ascendidos? Ellos me hablan de dos tipos de cambios, y esto ya es canalizado directo porque en el momento, porque no lo tengo apuntado, esto es la pregunta que tú me has hecho. Así que ellos me hablan de dos cambios, dicen hay dos cambios, la Tierra es un ser vivo y por tanto como ser vivo tiene sus propias necesidades, su alimento, sus fases, sus etapas, su crecimiento. Dice, y entonces hay una parte que es puramente física, por así decirlo, del planeta Tierra a nivel físico, y hay otra parte, dice, que tiene que ver con... Dice, tiene que ver con el proceso, no es intelectual, pero el proceso interno y profundo de la energía del planeta Tierra. Es decir, Gaia tiene la parte física como la tenemos nosotros, que es todo lo que constituye la Tierra, el fuego, el aire o el viento y el agua, dulce o salada. Entonces, todo eso es la parte física. Y como parte física va a tener su propio crecimiento y evolución, sus ciclos. Y el que niegue los ciclos de la Tierra, bueno, pues debería estudiar un poco. La Tierra tiene ciclos y los va a seguir mostrando. Y por eso a veces, aunque no lo entendamos, va a tener llamaradas, va a tener oleadas de calor, va a tener gotas frías o huracanes, va a tener seísmos, va a tener volcanes que vuelven a erupcionar si no estaban definitivamente estaban dormidos, si no estaban definitivamente apagados. Entonces, lo que ellos me dicen es, hay una parte física y tenéis que comprender a la Tierra como comprendéis vuestro propio cuerpo. Pero hay una parte insisto, más allá de lo intelectual o de lo emocional, que es la propia evolución espiritual. Es decir, la energía del planeta Tierra requiere cambios, requiere eliminar todo lo que le sobra. Y ahí también entran algunas personas. No puedo decir aquí que vayan a ser las personas con estos rasgos o con otros rasgos, porque depende de la vibración. No es que la Tierra se va a quitar de en medio a las personas de tal o cual religión, tal o cual país, tal o cual color de pelo, por permitirme la broma, o tal o cual manera de pensar. No, es tal o cual vibración. Si la Tierra quiere vibrar más alto, nosotros tenemos que acomodarnos a la vibración del planeta en el que vivimos. Porque es más fuerte el planeta que nosotros. Y aquí nos falta bastante humildad. Sabéis que es una de mis palabras favoritas. Jesús de Nazaret siempre habla de ella como maestro ascendido y habla de la humildad y de la verdad como partes fundamentales del crecimiento espiritual. Y me dice, y esto es de ahora mismo, dice, tenéis que tener la humildad de aceptar que el lugar donde vivís tiene su propia vida, que no depende solo de la vuestra, que por supuesto que le repercute vuestro comportamiento, pero todo lo que ocurre en el planeta Tierra a nivel físico no depende del comportamiento humano, y yo así lo he canalizado siempre. Pero tampoco todo el cuidado y todo el... la extrema vigilancia y conocimiento y control que el ser humano puede hacer sobre la Tierra va a impedir los procesos naturales de la Tierra. La Tierra es un ser vivo, es como una pareja. Dice, un humano no puede impedir la libertad del otro. Pues los humanos no pueden impedir la libertad de movimiento del planeta Tierra. Y la Tierra no va a quitarse humanos porque les sobren o les estorben. Simplemente les va a pedir una vibración más acorde al lugar donde ahora están viviendo. Esto es lo que yo recibo como cambio energético. ¿Cómo se va a notar en estos cataclismos o catástrofes? Acabamos de ver uno en España durísimo y dramático, que todavía queda muchísimo tiempo por delante para subsanar los daños colaterales y las consecuencias graves a nivel personal, recursos humanos lo primero y sobre todo, y luego recursos materiales que se han perdido. Pero sobre todo, ¿qué ha cambiado en nosotros? ¿Ha mostrado más solidaridad o ha generado más rabia? Estos son los exámenes que nos pone la vida o el universo para poder evolucionar. Ante esto que ha ocurrido, da igual la causa, ante esto que ha ocurrido, ¿cómo me comporto yo? ¿Ha hecho de mí una mejor persona? ¿Ha sacado mi lado solidario o ha sacado mi lado negativo, mi lado crítico, mi lado enfadado, mi lado asesino? ¿Mi rabia la ha puesto en la mesa? ¿O aparte de mi rabia, que puede tener su lugar, ha sacado mi ternura, mi ayuda, mi empatía y mi deseo de colaborar y ayudar? Entonces, estos ciclos que van a venir tienen que ver con la parte física y con la parte espiritual del planeta Tierra. Amada, ¿consideras que estos mensajes de los Maestros Ascendidos nos van a ayudar a encontrar nuestra misión para 2025? Mira, aquí sí que dentro de todos los Maestros Ascendidos que yo puedo canalizar o que vienen y hablan conmigo, aquí sí veo una dulzura, una ternura muy, muy apacible, una energía muy dulce, que es la de la de María, la madre de Jesús. Uno puede creer o no toda la historia de Jesús, yo aquí no me meto, pero que Jesús de Nazaret existió es algo innegable, ¿vale? Es algo histórico, no religioso. O sea, discutir esto es tontería. Y que tuvo una madre también es tontería. Tuvo una madre y un padre como todo el mundo. Entonces, sin entrar en más matices, la energía que me llega ahora de esta maestra, que fue una mujer que estuvo en la Tierra y que debido a su vibración y a su aprendizaje ahora está ahí y nos ayuda, lo que me dicen es, nuestros mensajes están para que podáis abrir la mente y abrir el corazón. Ningún mensaje de un ser de luz os va a obligar y mucho menos os va a asustar o a atemorizar. ¿Qué madre querría asustar a su propio hijo? Dice, yo como madre, la energía de la madre es la energía que da, que nutre, que cuida, que protege. Dice, yo como madre, ¿cómo voy a querer que uno solo de mis niños en la Tierra tenga algún tipo de dolor, de miseria, de llanto o de tristeza? Al contrario, quiero que se levante y se ponga fuerte, que crea en sus cualidades, así que la elección es vuestra. Vosotros podéis decidir creer si esto es verdad o no. Podéis sentir en vuestro corazón si estos mensajes, con matices propios del lenguaje del canal, que son propios del canal, pero con matices propios del lenguaje y del contenido, del continente, la forma es el continente, y el contenido es lo que hay dentro. Pues si os quedáis con lo que hay dentro, realmente no os ayuda que os digamos que tenéis mucha fuerza, que tenéis mucha capacidad de resiliencia y de resolución y de salvamento y de solución, que si estáis unidos sois más fuertes, que sois mucho más capaces de lo que pensáis, que como raza o especie, como grupo, el grupo humano es primordial para la evolución también de Gaia y también de las almas que ya estuvieron aquí o de las que van a encarnar, que sois responsables de vuestra vida. Responsable no quiere decir culpable, no hay una espada de Damocles sobre vuestras cabezas, hay una petición de que os centréis en el corazón para encontrar vuestro lugar. mi petición como madre, madre de Jesús que fue, mi petición como madre es que podáis ir al corazón de niño que todos tenéis y volver a mi niño interior, al niño que quedó hace 10 o 40 o 50 años allí en el pasado. ¿Cómo le puedo preguntar qué quiere hacer por los demás? ¿Cuál es su lugar en el mundo? ¿Dónde se siente feliz? Le pido ahora a vuestro niño interior, a vuestra niña interior, que vuelva a mostraros las flores, la risa, el juego, la diversión, la fuerza. Un niño no percibe del mismo modo dramático la realidad. Lo percibe en un modo fabulado, en un modo onírico, contado, dibujado, adornado, porque no puede con la realidad. Volved a ese niño para que os enseñe trucos y recursos para aceptar la realidad como es, sin dejarla de lado, sin evitarla ni soslayarla, pero para que podáis llevarla a cabo, enfrentarla como el adulto que sois ahora, con la ternura, la fuerza y la fe absoluta de un niño. Dice ella que la fe que tiene un niño no la tiene un adulto. De hecho, hoy en día me muestra ejemplos en diferentes culturas y me dice, bueno, los niños siguen creyendo en el ratoncito Pérez, los Reyes Magos, en el monstruo de no sé qué, en el coco, cuando no comes o cuando has hecho algo mal. Dicen, los niños siguen teniendo fe en un mundo mágico, siguen pudiendo ver hadas o duendes. Entonces, que sigamos teniendo la mente y el corazón como el de un niño. La frase no era suya, la de dejad que los niños se acerquen a mí, se le atribuye a Jesús, pero es el mismo pensamiento que tuvo Jesús, que también es un maestro ascendido. Entonces ella lo que dice es, tomad esa niñez que hay en vosotros, tomad esa inocencia de creer que todo es posible, de seguir luchando por el bien común, de seguir pensando que sois capaces de todo, de seguir siempre en positivo, porque la actitud positiva abre el camino. Y lo repite, la actitud positiva abre el camino, la actitud negativa cierra los caminos. Lo han dicho muchas veces, pero es verdad que cuando lo oyes de nuevo, incluso yo como canal, me sigo preguntando cómo nos puede costar tanto a nivel intelectual creer algo tan hermoso, tan fácil y tan bonito, incluso aunque uno no crea en que Jesús hizo bien o quito, en que María, a mí eso me da igual y no es importante aquí. E incluso aunque no dijéramos que es María o que es Jesús o que es quien sea, estos maestros ascendidos son energías que estuvieron en la Tierra, que han tenido muchas encarnaciones y que gracias a su progresión personal y a su evolución espiritual, ahora pueden ayudarnos desde allí. A tu pregunta si sus mensajes nos ayudan, ella humildemente, porque Jesús, en un libro que escribí canalizado que se llama El Maestro del Amor, Jesús la llama a su propia madre María la Humilde. A María de Magdala la llama de otra manera, os invito a leer el libro. Pero a María, su mamá, la llama María la Humilde y habla de ella como con una pureza extrema, con una delicadeza suma. Y dice María la Humilde, entonces ella es verdad que dice, sed el niño que sois, el niño que lleváis dentro, con la fuerza, inteligencia, preparación y experiencia del adulto que sois. Tenéis la combinación perfecta para ser un guerrero con un corazón dulce y por tanto encontrar vuestra misión en la Tierra. La misión no tiene que ser algo exagerado o conocido o me dice, o rimbombante o exhibido, no tiene ni que verse fuera. Uno puede ser el barrendero del barrio y tener una misión de luz, porque si lo que hace lo hace con amor, las calles durarán más tiempo limpias, porque lo que importa es la vibración, la intención, la actitud, no el gesto en sí. Yo creo que sirven, luego ya cada uno, insisto, que decida si le sirven y ayudan o no. A mí me parece que son unas palabras que ningún ser humano, de verdad lo digo, Fairuz, ningún ser humano en su mejor día podría recrear. Creo que es una información hermosísima que ninguno de nosotros, ni en el mejor de los días, ni el autor más inspirado, podría recrear un lenguaje parecido y una belleza tal y una profundidad tan alta. Pero la gente es libre. Muchísimas gracias, porque, amada, gracias a ti podemos tener esta información maravillosa, podemos, y lo dijiste en un principio, acoplarnos también, prepararnos para todos los cambios, y lo que has dicho durante toda la charla también es nuestra evolución, ¿sí? Individual, además, que esto es súper, súper lindo y súper importante. Quiero hacerte una preguntita más, amada, y es, ¿qué mensaje ofrecen los maestros sobre la prosperidad y la abundancia para 2025? Vale, aquí sí que se acerca Jesús de Nazaret, y dice, la abundancia de ser en el corazón. Cuando alguien no es abundante en su propio corazón, no importa cuánto tenga fuera. No importa que sea capaz de atraer mucho dinero, el dinero se le irá. No lo disfrutará, no lo aprovechará. Terminará gastándolo en cosas superfluas o en cosas sin sentido, porque la abundancia de corazón es la que trae la abundancia física o material. Tenéis derecho no solo a ser abundantes, sino a tener vidas cómodas. No hay ningún designio divino que impida al ser humano ser infeliz, o sea, perdón, ser feliz, o que le obligue a ser infeliz, o que le castigue de alguna manera. No es nuestro designio ni mi deseo como hermano vuestro, hijos de la misma fuente. Dice, lo que sí deseo es que sepáis utilizar vuestros recursos, y el aprendizaje y la evolución espiritual está en qué uso haces tú de tus recursos económicos, qué uso haces tú de la prosperidad cuando te llega, cómo tratas a la abundancia cuando llega a tu puerta. Cuando hay un golpe de suerte y te toca una pequeña lotería, cuando alguien te invita a comer o a cenar, cuando te hacen un regalo un poco más caro de lo que esperabas, tú cómo te comportas. Y esa es la señal de tu abundancia. ¿Me siento bien? ¿Me siento cómoda? ¿Siento siempre que tengo que estar en deuda o que tengo que pagarlo de algún modo? ¿Siento que algo habré hecho mal y por tanto tendré que devolverlo en algún momento o que se me penalizará por haber tomado o recibido esta cantidad, este regalo o este piropo? Esa es la medida de tu abundancia, dice Jesús. Dice, me da pena pensar que hay personas que solo creen en la abundancia material y que solo ven en esta palabra la prosperidad económica. Que la prosperidad es también tener amigos de confianza, porque si tú no tuvieras dinero, tus amigos te lo dejarían. La prosperidad real es tener amor, porque si tú estás solo o triste, tu amante, tu amor, tu amigo, tu novia, tu pareja, te ama y solventa esa soledad y esa tristeza, mucho más que lo puede hacer el dinero o los bienes que puedas comprar con él. No hay religión que se pueda comprar con el dinero, no hay fe que puedas comprar. Puedes probar a ir a una catedral e intentar llamar al deán, ¿no?, de la catedral, o al abad de un monasterio, o a la, dice, o a la, a la, es que no recuerdo el nombre, ¿no?, en un convento, llamar a la madre superiora de un convento y decirle, entrego esta cantidad a cambio de que aumente mi fe. Dice, y no serviría de nada, no serviría de nada. Tu dinero, tus recursos económicos o materiales no te sirven si no tienes corazón y si no pones corazón en ellos. La abundancia es una actitud de que todo lo que venga sea bienvenido. Y cuando digo todo. Eso es abundancia. No se puede decir abundancia de A, pero escasez de B. Porque, dice, ¿por qué habrías de tener abundancia de una cosa y escasez de otra? Dice, acepta la abundancia que te trae la vida para tu crecimiento, que a veces traerá aparejado el dolor, la riña, la disputa, el despido, la ruina, el fracaso, para que puedas ser abundante en amigos que te ayudan, en nuevos trabajos, en oportunidades laborales, en autoestima, en autoconocimiento, en autoevolución, en seres de luz que te ayudan y sobre todo en fe. Yo pediría abundancia y prosperidad en la fe. Si tú crees, el resto vendrá solo. Si tú crees en ti, en tus capacidades y en tu luz, el resto vendrá solo y vendrá en la medida en que tú necesites. No más, no menos. Porque a veces viene poco y deseas más, te hace huraño, avaro, enfadado, exigente o envidioso. Es una actitud. Y cuando viene en exceso, no sabes gastarlo ni aprovecharlo. Y puede que te haga también egoísta, retraído, avaro. Qué curioso que personas ricas y personas pobres, personas muy ricas o personas muy pobres, pueden ser igualmente avaras y egoístas. Por tanto, la prosperidad a la que tenéis derecho como seres humanos en la Tierra es la abundancia de cultivos, de aire que respirar, de sol que te dé, de viento que acaricie tu cabello, de alguien a quien amar y de una autoestima suficiente para valorar tus recursos y salir de cualquier pozo. Eso es más suerte, más abundancia, dice, eso es tener más suerte que si te tocara un boleto de lotería. El boleto de lotería se acaba, dice, y tu propia autoestima solo puede ir a más. Así que pide mejor abundancia en fe, en amor, en amigos y en salud. Qué bonito, amada, esto último, sobre todo porque considero que los amigos son un apoyo fundamental para los procesos, sobre todo, y qué importante cultivar, seguir cultivando esas relaciones. Me encanta que lo hayas podido compartir con todos nosotros. Estoy disfrutando muchísimo la charla, amada. Ya estamos llegando al final, nos quedan algunos minutitos. Así que quiero invitarte a que nos dejes un último mensaje, sí, para toda la comunidad de Mindalia, en agradecimiento por acompañarnos en otro año más. También a todas las personas que nos han acompañado, no solo a través de las pantallas, a través de las redes. Así que, amada, es un gusto enorme estar contigo. Te quiero dejar el espacio para que puedas dejarnos este último mensaje y cerrar para todos esta charla. Muy bien. Mira, él antes de pasar, creo que hay otro maestro, pero además Jesús insiste en, dice, claro, todo el mundo no tiene pareja, todo el mundo no tiene padres, todo el mundo no tiene trabajo o salud o hijos, pero todo el mundo puede tener amigos. Dice, ya sea una persona o sea un animal. La vibración de la amistad es una de las vibraciones más hermosas, elevadas y desinteresadas. Amigo es el que sin interés alguno, solo por tu bien, te dice la verdad. El amigo es un espejo de tu alma, es un reflejo de tu luz. Dicho esto, sí, al final sigue él. Dice, dicho esto, quiero recordaros que no estáis solos, que el año que viene traiga lo que traiga y no habéis de asustaros, venga lo que venga, es un año para fortaleceros en fe, en autoestima, en unión, en unidad, en crecimiento, en evolución y en que no tiréis la toalla, no arrojéis la toalla, pase lo que pase. No perdáis nunca de vista que el crecimiento espiritual es lo que os ha traído a la tierra. No estáis aquí solamente para disfrutar el plano físico, para tener experiencias o para montar en un parque de atracciones o para comer o beber o para tener riqueza material. No. Estáis aquí para disfrutar algo mucho más allá del cuerpo, algo mucho más allá de las emociones, algo mucho más allá de la mente y, desde luego, algo mucho más allá del plano material. Si tu actitud no es de luz, si tu disfrute no está en tu corazón, da igual que tengas una casa pequeña, grande, bonita o fea. Si no estás sano, da igual que tengas manzanas sanas o que tengas un producto especial comprado y traído de no sé dónde a un precio carísimo, no puedes comerlo porque estás enfermo. Si no tienes con quién disfrutar, ¿para qué te sirve tu fama, tu trabajo, tus ingresos? ¿Para qué te sirve si no hay con quién compartir? La actitud que te pido en este año es unión, fe, comprensión de los demás, aceptación de las cosas, integración del cambio y saber que has venido a evolucionar, que has venido a aprender, a repasar y a disfrutar, pero sobre todo lo que se te pide es evolución. No se te exige, puedes hacer lo que quieras porque eres un ser libre y que nunca estás solo. Siempre estamos acompañándote, aunque no puedas vernos, siempre. Todos nosotros y muchos más que no puedes ver, también tus ancestros. Los que murieron, los que ya no están, los que no conoces siquiera, pero que se alegran de tu felicidad. No se alegran con tu tristeza, se alegran con tu luz, con tus decisiones, con tu cambio de opinión, con tus derechos, aunque no opines lo mismo que ellos. Para ellos, lo más importante no es que su nieto, bisnieto, tataranieto sea rico, guapo, alto, no, no, no, no. O creyente o ateo, no importa, sino que sea feliz. Que sea luz en la tierra, que sea un ejemplo y que lleve el apellido bien alto. ¿Serías capaz de decir, en este año mi apellido lo he dejado bien alto allá donde he ido? ¿He sido un ejemplo de luz allá donde he pisado? No importa si ha sido así o no, te invito a serlo en el próximo año. Tendrás ocasiones más que suficientes de dejar en alto tu apellido, de dejar en alto nuestro nombre cuando tú digas que crees o que recibes luz o que eres creyente o que eres religioso o que eres practicante. Que cuando tú digas algo de tu espiritualidad, la pregunta no va a ser así, ¿de quién? ¿En quién crees? ¿Cómo te comportas? Sino, ¿cómo eres? Muéstrame cómo eres, cómo te comportas aquí. No tus creencias, sino tus actos. No tu credo, ni tus oraciones, ni tu religión. Muéstrame tus actos. Y ahí te conocerán.